Estamos en comunicación con Rodolfo Cufré, que es titular de la Delegación Regional de la Asociación Bancaria, para hablar con él sobre los efectos que va a tener la ampliación de del apoyo de parte gremial, ¿no?, que va a tener esta medida de fuerza anunciada por la Asociación Bancaria a nivel nacional, que, bueno, tiene mañana un día de paro nacional, luego la semana que viene también. Pero tengo entendido que hoy también paran los bancarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Todo esto nos lo va a aclarar Cufré. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Está, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo es la cosa? Hoy paran los bancarios del Banco Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, hoy y mañana el Banco Provincia de Buenos Aires, sería el sucursal Patagones en nuestra región. Claro. Dando continuidad al plan de lucha que ellos están llevando en forma particular por el tema de la reforma previsional que ha sancionado la legislatura de la provincia de Buenos Aires a pedido concreto de la gobernadora Vidal. Sí. Y que perjudica notablemente los derechos de los trabajadores, tanto los jubilados como los que están en condición de jubilarse, y los trabajadores activos aun cuando estén lejos de la jubilación, ¿no? Porque ellos tienen un régimen especial, no privilegiado, sino especial, claro, porque hacen aportes especiales desde hace muchos años y ahora pretenden cambiarle, sob pretexto de que la caja está desfinanciada, pretenden cambiarle el caballo en mitad del río, digamos, ¿no? Le quieren aumentar la edad jubilatoria y otros datos más, ¿no? Exactamente, le quieren aumentar la edad jubilatoria y otras cuestiones que también son perjudiciales para los derechos de los trabajadores. Bueno, eso en el caso de los bancarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Paran hoy y mañana. Mañana adhieren al paro nacional. Exactamente. Y mañana hay paro nacional, ¿no? Y mañana hay paro nacional bancario con todas las entidades. Sin presencia, con presencia, en el caso nuestro, de nuestras seccionales, con presencia de los trabajadores, pero sin apertura de operaciones, con quite de colaboración, lo cual implica que mañana tampoco se va a hacer recarga de cajeros automáticos, eso es la última vez que se hace, es hoy, y bueno, confiando en que el dinero alcance para toda la comunidad hasta el día miércoles. Cufré, ayer ya era una locura, ¿no? Las colas en los cajeros, sí. Me imagino lo que va a ser hoy. Sí, lamentablemente nosotros nos preocupa esta situación, pero debería preocuparles más a los banqueros, que son los que lamentablemente desde diciembre nos vienen haciendo la misma oferta del 9% de incremento salarial, una oferta que a todas luces es ridícula, teniendo en cuenta varios factores. Primero, la rentabilidad que han tenido los bancos durante el 2017, que es cercana al 28%. Segundo, que ni siquiera respetan el piso o techo, como se le llama, que ha puesto el gobierno, del 15%, ellos están muy por debajo, con lo cual nos obligan a tomar estas medidas de fuerza que se van a recrudecer si no hay ninguna solución o ningún acercamiento para seguir conversando los días 19 y 20 de febrero, es decir, lunes y martes de esta semana que viene o de la próxima semana. Está. Claro, son 4 días donde no va a haber cajero y los inconvenientes uno ya se los imagina. Para quienes nos están escuchando y no están advertidos las razones del paro de los bancarios, ¿se lo contamos sintéticamente? Sí, el tema es que desde diciembre intentamos, nuestro convenio de paritarias vence el mes de diciembre de cada año. Sí. Desde diciembre comenzamos a tener reuniones con las cámaras empresarias banqueras y lo único que hemos obtenido hasta ahora es una oferta que se repite como un versito del 9% y de ahí no se mueve. Obviamente que esa, nosotros venimos de un 19,4% que fue nuestro último acuerdo salarial, no hay posibilidad de que el 9% sea la inflación del año 2018. Como el 19 tampoco lo fue el año pasado, como, ¿no? Tampoco fue el año pasado. Fue el 27, por eso, al final. Por eso se aplicó, en el caso nuestro, una cláusula gatillo que viene, digamos, aplicándose retroactiva al mes de enero, porque todo lo que superó, los porcentajes que superaron, o el porcentaje que superó el 19%, lo tienen que pagar los bancos retroactivo a enero, tal cual se comprometieron en aquel acuerdo del 2017. Ahora ellos quieren firmar un acuerdo por el 9% y sin cláusula gatillo. Es decir, es una más que una oferta o una propuesta de arreglo paritario, es una provocación para llevarnos a este conflicto que no tiene sentido, porque estamos hablando de la actividad más rentable y más poderosa de la Argentina. Prácticamente estamos hablando de los dueños de la Argentina. Claro. Entonces, lamentablemente, la gente también tiene que sufrir este conflicto, con los inconvenientes que le trae no tener, por ahí, quedarse sin dinero en los cajeros o no poder acceder a hacer las operaciones en los bancos, pero la culpa, la verdad, que no es nuestra, sino es de los banqueros. Uh-huh. Sí, además, desde lo estrictamente gremial y reivindicatorio, que tiene que ver con las paritarias, pero además ha habido una actitud muy agresiva del gobierno hacia la asociación bancaria y otros gremios que han denunciado situaciones de injusticia en esto de los aumentos salariales, ¿no? Sí, así es. Justamente muchos de los banqueros que tienen más relación con la asociación bancaria, más confianza, después de tantos años de discutir paritarias, le reconocían en off a nuestro secretario general nacional que ellos harían una propuesta superadora, que saben que esta del 9% nunca va a ser aceptada por el gremio, pero que tenían órdenes estrictas del gobierno nacional de no moverse de ese 9%, ¿no? Uh-huh. El gobierno quiere recrudecer el enfrentamiento con nuestro gremio en particular y con aquellos gremios a los que no le puede aplicar el famoso carpetazo, ¿no? Entonces, la pelea es sin cuartel. Quieren utilizar al sector de los banqueros para aplicarle un correctivo a la asociación bancaria. Nos han quitado como un método de extorsión el 1% que percibía el sindicato de los trabajadores no afiliados, que por suerte es un porcentaje mínimo, uh-huh. Pero digamos, lo que buscan es intentar desfinanciar al gremio, intentar complicarlo económicamente como para que nos obliguen a firmar este acuerdo a la baja, ¿no? Uh-huh. Y además de estas medidas de fuerza, la asociación bancaria, que se ha sumado con mucha fuerza a esta movida que se propone para que se ha decidido para el próximo 21 de febrero, ¿no? Exactamente, movida que ya todos los medios hegemónicos han instalado como que es en defensa de Moyano. Exactamente, como que el conflicto entre Moyano y el gobierno, ¿no? Exactamente, como si el conflicto fuera entre Moyano y el gobierno y como si los trabajadores de todas las actividades no lo estuvieran pasando mal y lo van a pasar peor, porque lamentablemente, ¿no?, en un país donde pretenden poner un techo del 15% a la paritaria, la nafta en dos meses aumentó el 16%. Uh-huh. Cuando aumenta el combustible, todos sabemos que eso repercute en la canasta de alimentos básicos de todos los trabajadores. Es decir, tenemos un año muy complicado por delante y parece que el único que no lo ve esto es el gobierno nacional. Uh-huh. ¿El 21 de febrero va a tener expresión a Cambierma también? ¿Está previsto? No, la movilización va a ser exclusivamente en Buenos Aires. Nacional. Nacional. Iremos a algunos secretarios generales de seccionales, pero no vamos a movilizar desde el interior justamente por esta cuestión que te decía recién, que es muy costoso, y bueno, ahora tenemos que ahorrar en el gremio para no generar un desfasaje atento a este dinero que ellos han decidido sin ningún sentido dejar de percibir, ¿no? Porque ni siquiera es un dinero que sea de los bancos el 1%. Ellos lo único que son agentes de retención. No beneficia a nadie. Estos simplemente intentan perjudicar financieramente a nuestra organización. Uh-huh. Bien, el paro nacional de mañana entonces es con asistencia a los lugares de trabajo, pero sin atención al público y sin proveer dinero. La mayoría de las entidades directamente la puerta va a estar cerrada. Ajá. Y en aquellas que esté abierta se le va a avisar a la gente que no va a haber atención. Ajá, perfecto. Y tampoco se va a proveer dinero para los cajeros mañana. La provisión va a ser hoy, salvo que durante el fin de semana algún gerente o funcionario máximo del banco, digamos, quiera hacer la recarga, cosa que no claro. creo que ocurra. Sí, creo que hay alguna federación bancaria ahí de propietarios de bancos, ¿no?, de banqueros, que está sacando algún comunicado en ese sentido. Ahora, en el caso del paro de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hoy, ¿no atienden al público, no hay atención al público, y además tampoco se provee a los cajeros hoy, o no? No, directamente el paro de ellos es sin concurrencia, es decir, que el banco está cerrado, no asisten los trabajadores. O sea que tampoco va a haber plata en los cajeros en el caso del Banco Provincia. En el Banco Provincia de Buenos Aires deben haber hecho la última recarga, me imagino, ayer en la tarde. Hoy ya están con medida de fuerza, hoy y mañana, así que ahí todavía la situación es peor. Bueno, Cufré, gracias por el contacto. No, al contrario, Pato, gracias a vos, un abrazo. Hasta luego, muy amable, igualmente. Ahí estaba Rodolfo Cufré, entonces titular de la Asociación Bancaria Regional, que nuclea los bancos de Viedma y de Patagones, creo que también de Conesa, advirtiéndolo sobre esto. Hoy paro en el banco de la provincia de Buenos Aires. Usted es de Patagones o de Viedma y quería ir al banco, no vaya porque no lo van a entender. Y mañana paro nacional, o sea, mañana vuelve a parar el Banco Provincia de Buenos Aires y paran todos los bancos del país, ¿no? De manera que no va a haber atención al público mañana y tampoco se va a renovar la carga en los cajeros automáticos. Complicadito viene, ¿no?, para la gente, pero ¿cuánta justicia tiene este reclamo de los empleados bancarios, ¿no?, que pertenecen a la actividad que más guita da en este país? No hay otra actividad que rinda tanto en este país como la especulación financiera, como el trabajo que hacen los bancos, las ganancias siderales, impresionantes que ganan los bancos. Sin embargo, a la hora de pagarle a sus empleados, los tipos la lloriquean, ¿no? La hacen de pobres. Ya sabemos, ¿no? Son viejas estrategias solamente que tienen. Pero me quedó dando vuelta en la cabeza esto, ¿no? Los propietarios de los bancos le dicen a los empleados bancarios, al sindicato, a la asociación bancaria, le dicen: nosotros arreglaríamos por más, pero el gobierno no quiere, nos presiona para que no. Esto es increíble, ¿eh? Es increíble. En un país con paritarias libres, el gobierno condiciona a los empleadores, condiciona las paritarias. O sea, en este país, donde nos quieren imponer a troche y moche la libertad de mercado, ¿no?, la libre oferta y demanda en todos los ámbitos, lo único que está controlado es el salario. Lo demás, viva la pepa.